Voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. ¿Y si te digo que acabas de encontrar lo mejor de lo mejor? ¿Me creerías? Anexados, la información local, provincial, nacional e internacional, en un solo lugar. La mejor música, todo el rock y lo que quieras saber. Anexados, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, por Nexo 93.9. Más importante del siglo XX, cosa que es mucho decir habiendo sido 100 años con dos guerras mundiales y una guerra fría. El astronauta Neil Armstrong fue el primer ser humano en poner pie sobre la luna. Arrancando, ¿cómo les va? Bienvenidos. Jornada de martes. Martes 20 de julio 2021. Bueno, el hombre llega a la luna en un día como hoy, el efeméride más importante del mundo, inclusive. Por primera vez toca piso lunar. Neil Armstrong lo decía, pero a nosotros acá nos importa más el Día del Amigo. Así que, ¿cómo le va? Feliz día, Cali Lombardi. Buenos días, feliz día. ¿Cómo anda? ¿Cómo le trata esta jornada? ¿Bien? Bien. Ah, qué bueno. ¿A usted? Bien, bien, ya compré. Voy a festejar, ¿eh? Yo festejo. ¿Con quién? Si no se puede. ¿Cómo que no? Ahí traje ya panadería, tengo todo ya, ¡qué bien, qué bien! Tengo media luna, tengo bola de fraile, tengo pasaflora, tengo de todo ahí en esa bolsita. Tiene una panificación. Usted la ve chiquita, pero no, tiene un montón de cosas. Confite, todo. Buscando la canción, espera. Me parece que esta, me parece que la encontré. Ver. Ahí está. Ahora sí. ¡Feliz día, el amigo! ¡Feliz día! ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. ¿Usted qué tipo de amiga es? A ver, descríbase como amiga. Ay, es difícil empezar a describirse. Leal, leal. Leal. Leal. Bondadosa. Uh-huh. ¿Qué más? Compañera. Uh-huh. Sí. Cuando un amigo o una amiga me necesita. Allá va. Ahí estoy. ¿Usted? ¿Usted pone la cara y dice, yo te lo dije? No, nunca. No se dice en realidad, yo te lo dije. Yo te lo dije. No se dice eso. Voy a poner la cara, pero para decirte yo te lo dije. No. No se hace eso, no tiene sentido. No es una frase muy constructiva, yo te lo dije. Pero bueno, uno lo puede decir de otras formas, digo. No, yo también soy amigo de lo que está. Vos me decís, che, 4 de la mañana se me quedó el auto. Yendo, te digo. Ah, muy bien. En serio, no sé eso, sí. Okay. se escucha, me dice. Tiene ahí problema con el auricular. Me falta retorno. Estoy bien yo, ¿eh? Y usted, yo le escucho bien. A ver, diga algo. Feliz día, compañero. Gracias, gracias. Bueno, esta es una canción bien noventosa la que suena de fondo. Esta es bien noventosa de la serie Amigos son los amigos, eso, de la tira. Eso, con... Carlin Calvo y Pablo Rago. Exactamente. ¿Usted la vio o no? Y tengo ahí imágenes, pero era muy chica. Claro, no. A ver, canciones que se deben acordar puede ser... a ver... Ya le voy a decir. A ver si alguien se acuerda de esta. Va rápidamente. Soy más rápido yo. Mira. Ahí va. A ver si se acuerdan de esta. Yo creo que esto se siente identificado. Otra generación que ya tiene 20 y pico. Ahí va. Sí. 20, yo soy 27. Tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tengo una serpiente en tú mi bota, te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar. Bueno, que no, Toy Story. ¿Puedes creer que ya tiene entre 25 y 30 años? No, increíble. Qué loco. Amigo fiel. Ya no son ninguno pibes, pero sin embargo, esta. Después se me viene la canción de la sopa a la cabeza, pero no sé por qué. Yo soy tu sopa. Sí, hay una canción de sopa de. Pero no tiene nada que ver. Ah. Es linda la cancioncita de la sopa. Bueno, en fin, vamos arrancando. El hombre llegó a la luna. Acá en Argentina alguien dijo, vamos a hacer algo más trascendental. Vamos a inventar el Día del Amigo. Y estando juntos todo marcha. El tipo tomó este dato y dijo, bueno, le voy a mandar a todo el mundo, a mil clubes en el mundo le voy a mandar cartas para decir que este día que el hombre llegó a la luna es el Día del Amigo. 700 le contestaron. Por eso es el Día del Amigo. Un argentino fue el que le creó. Tal vez ninguno de... Y creo que por eso también se lo festeja con más fervor acá, ¿eh? Yo a ti, mi fiel amigo. Así que a partir de ahí se quedó el Día Internacional del Amigo. Algunos países lo festejan, otros no tanto. Algunos sí, es verdad. Pero no todos los países lo celebran. Nosotros quizás somos los más así. Y no estuvo mal. Yo soy tu amigo. No tuvo una mal mirada el hombre, porque de verdad parece un invento bien nuestro, ¿eh? Amigo fiel. Bueno, nosotros vamos arrancando. Amigo fiel. Este programa, Bruno Dittria en la producción. Y dirección junto a Fede Gaitán, el Dani Wirling en producción general, Cali Lombardi en co-conducción. Mi nombre es Adrián Gambarte. ¿Nos quedamos todos hasta las 13? Nos quedamos. Dale. Amigos campesinos, vengan a cantar esta samita bien carpera conmigo. ¡Maldito! Una samba bien carpera, cante la noche entera hasta llegar a ti. Tu pañuelo enloquecido, me miraba invitándome a salir. Tu pañuelo enloquecido, me miraba invitándome a salir. Una noche sin estrellas, te encontré bailando. Tuve mano, sentí el perfume que a la vida le vas regalando. Tuve tu mano, sentí el perfume que a la vida le vas regalando. Sos bailarina carpera, esa que la noche no duerme para bailar. Sos el encanto de una peña, te lucís en todo festival. Gracias Facu Toro por compartir esta samba con nosotros. Gracias hermano querido. Ese bandoneón sonando, la fiesta va marchando, vos seguís ahí. Tu pollera bien alegre, te sonríe a todo bailar. Tu pollera bien alegre, a todo bailarín. Qué lindo verte en la samba, pero más lindo bailarla contigo. Volte un poco, un latido, fueron tus ojos y estás conmigo. Golpe un poco, como un latido, fueron

vamos saludando a la gente, ¿eh? Feliz día del amigo, gente. ¿Hay detractores de la mitad? Claro que sí, hay detractor para todo. Antiamigos hay, ¿viste? Vas a escuchar gente que me dice, no, a mí los únicos amigos son la familia. ¿Viste? Hay gente que se enoja así como que... No. A ti valero en cualquier lugar. Todos tenemos detractores de amigos, inclusive son amigos, ¿viste? Vos le decís, no, yo no tengo muchos amigos, te dice. Y vos te das cuenta, pero sí vos sos mi amigo. Restan 5 minutos para llegar a las 10 de la mañana en todo el país. Bueno, arrancamos con todo el folclore. Ya volvemos con los principales títulos de los portales informativos de Córdoba y también para presentar las notas y entrevistas que se van a realizar en el programa. Vamos a estar con móviles también. En un rato te lo contamos. Por ahora vamos arrancando y nos metemos en tandita la gente que nos acompaña. Autopartes Sierras Chicas, repuestos multimarcas, Ford, Fiat, Volkswagen, Renault, Peugeot, Citroën, Toyota, encendidos, inyección, rodamientos, repuestos de motor, suspensión, tren delanteros, refrigeración, distribución, frenos, embragues, radiadores, baterías, aceites, filtros y mucho más. Recibimos todas las tarjetas y ahora 12. Contactanos al 0351-156. 690-659 o al 03543-485-487. Encontranos en Avenida San Martín 1261, Unquillo. A todo lo bueno que te da venir al gimnasio, si tenés APROS, sumale 20% de descuento en tu cuota mensual. Descargate la app de APROS y obtené 20% de descuento en gimnasios adheridos. Y si ya te asociaste, aprovechá 10% en tu cuota mensual. APROS, ahora más cerca tuyo. Sierras, río, naturaleza, gastronomía, senderos, productos regionales, alojamientos, cultura, experiencias. Vení a disfrutar un destino seguro. Te esperamos en Río Ceballos. Conoce todas las propuestas turísticas en rioceballos.gov.ar. Envíanos un WhatsApp al 3543-552912 o búscanos en Facebook o Instagram. Con Fivertel y Personal, estás más conectado. Contratá 100 megas de Fivertel a 1.800 pesos finales por mes y además te regalamos 30 gigas para que disfrutes en tu personal. Suscríbete llamando al 0800-199-0200. Personal y Fivertel. Válido del 8 al 3 de 2021 al 30 al 4 de 2021. Para más información consulta en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. Alicia Morde Justo 50. Cava Cui 30-63-94-53-73-8. Con obras en los barrios, seguimos recuperando la ciudad. El intendente Martín Yayora supervisó la obra de rehabilitación de pavimento en la avenida Capdevila. Esta obra mejorará las condiciones de tránsito de esta importante arteria. Mejoran los barrios, progresa la ciudad. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Alerta de seguridad de Bancor. Es muy importante que estemos atentos a los fraudes y ciberdelitos. Desde Bancor, nunca, jamás te vamos a solicitar claves ni datos de tus cuentas. Nunca compartas esas claves, datos y códigos de seguridad con nadie. Son secretos, personales e intransferibles. Para acceder a Bancor, solo hay dos formas. A través de la web www.bancor.com.ar o descargando la app Bancor desde Google Play o App Store. En redes sociales, seguí las cuentas oficiales de Bancor, identificadas con un tilde azul. Cuida la seguridad de tus cuentas. Más información en www.bancor.com.ar. Todas las voces al alcance de tu mano, estés donde estés. Descargate nuestra app Nexo FM y encontrémonos. Nexo 93.9. Somos todos. Horas en todo el país, ¿viste? A veces que pasa. Hay días que alguien se queda dormido y hay días que otros no tanto. Pero Pero hoy es Día del Amigo, o sea... Sí, se me viene una canción en la mente. ¿Cuál? Yo quiero tener un millón. Ah, un millón de amigos, pará, un millón de amigos. Me voy a cantar esta hora. Un millón de amigos. Yo trabajé en mi municipalidad, en la municipalidad de mi ciudad, un tiempo, en donde había... ¿qué? ¿Esto? Sí, eso, por favor. A donde había... teníamos la tarjeta para marcar, ¿viste? Sí. Que va con troquelado, así. ¿Viste? Bueno, algo así, no me acuerdo bien. Bueno. La cosa es que... era un día del amigo, recuerdo. Habré trabajado 3 meses. Era un contrato, ¿viste? Trabajaba en servicios públicos, en una cosa de esas. Habré tenido 19 años, uno de mis primeros trabajos, ¿viste? Y cuando llegaste me miraste y me dijiste no. Y me acuerdo que era 20 de julio. Y ya era de festejón. Yo era festejón, ¿viste? Festejaba cualquier cosa. Y llegué como una hora tarde. Iba llegando, ¿viste? Y lo veía loco. Porque los jefes se te ponen al lado, ¿viste? Sí, sí, sí. Se ponen al lado de la troqueladora esa de entrada, que no me acuerdo cómo se llama. Y yo llegué y me dice... ¿Para qué frené esto? Llego yo y... estaba el jefe ahí, al lado de la máquina. Y agarro yo, digo, ¿cómo le va? Buen día. Ponen, entrábamos a las 7, eran las 8. No. Y yo tenía un reloj de aguja. Yo iba pensando qué iba a inventar. Y a ver, me equivoqué de horario. No. ¿Qué hice? ¿Qué? Atrasé el reloj una hora. Y yo llegué así, ¿cómo le va? Buen día, como si nada, y pasé. Ese es el viejo truco. Es muy viejo truco, ¿eh? Entonces agarra, promediamos el 99, por año 1999, ¿no? ¡Crack! Y pasé así como si nada. Y me dice, oiga. ¿A dónde va usted? Y agarra y le dice, sí, jefe. Me dice, ¿usted no vio que la hora qué? Sí, veo que no llegó nada y llegó muy temprano, le digo. Claro, ya no es que había llegado temprano, sino que ya no había nadie en la zona. Fuerte poder cantar. Y yo me seguía haciendo el sonso, ¿viste? Pero los jefes saben que te hace el sonso. Sí. Ese se le dice a mi papá cuando era chica. Yo era chico, tenía 19. Y le digo, no, pero mirá la hora, pero si mi reloj dice. A mí no me venga con ese cuento. ¿Sabes cuántas veces cambié la hora del reloj? Ah, ustedes lo tienen en los genes. Entonces, ¿qué me va a decir? Bueno, esa vez que mi jefe era exigente, me dice, ¿sabes por qué te la dejo pasar? Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué hoy día de la mía? Y siguió. Ahí va. Bien, el jefe, bien. Que los días emotivos dice, bueno, hoy por esto voy a dejar pasar ciertas cosas. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. 3 minutos de la 10 de la mañana en todo el país. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya pasó. Ya pasó. ¿Ya pasó? No, sí, sigue el Día del Amigo, pero nosotros tenemos títulos para presentar acá. Sí, tenemos varios títulos para hoy. Por un lado vamos a tener la columna de todos los martes de Leandra Presaco, de Quiero Cuentos. Hoy vamos a estar hablando de un tema particular. Vamos a estar hablando... que se me fue. Se actualizó la página, tiene que decir. Compartir los juegos de mesa con los chicos y chicas, o sea, con los más jovencitos, aprovechando las vacaciones. Bien, lindo. Compartir bonito. Un juego de mesa. Está bueno, juego de mesa me encanta. Y aparte también sacar un poquito de la tecnología, ¿no? Dejar los celulares, la computadora, que empiecen a interactuar de otra manera. Yo lo metería en la caja fuerte, los celulares. Así, ya está, deme la tabla de celulares, vayan a jugar afuera. Te digo que no es, bueno, no es tan mala. No, pero así de golpe no se puede hacer. No es medio bruto. No, hay que enseñar de a poco de que... podés usar la tecnología, pero que también está lindo poder salir al patio o afuera o a dar una vuelta y disfrutar de otro tipo de actividades. Vitamina D, le decía el chico. Si Bueno, linda la columna, va a estar interesante para toda la familia, así que sobre todo en vacaciones, ¿no? Sí. Y aparte te lleva a hacer este paralelismo de cuando vos eras chiquito, chiquita, sí, a lo que son las nuevas generaciones. No, sí, es totalmente diferente, ¿no? Es muy diferente. Yo viví en la calle, en los techos, en los árboles. Mire. Era un niño. Sigue siéndolo. Eran de esos que tenían que decir, bájate de ahí que te vas a caer. Y estaba como en un segundo piso, más o menos. Casa de dos plantas, ahí arriba. ¿Y quién no? Más títulos. Vamos a intentar mantener comunicación con Estela de UTS, porque están a punto de realizar un paro nuevamente los trabajadores de la salud en reclamo salarial, pero en realidad son varios los temas que van a estar abordando en este reclamo de todos los trabajadores de la salud. Tenemos móvil también de Lu Argüello. Volvemos nuevamente a Sal Si Puedes, porque hoy en la casa de Agustina Tolosa, recordemos que Agustina Tolosa es una campesina de 70 años que trabajó su tierra, tuvo una orden de desalojo por un supuesto dueño o heredero que apareció de esos terrenos que fueron otorgados por el exintendente Facundo Torres. Esa orden de desalojo se pospuso hasta el 6 de agosto, pero bueno, hoy van a estar realizando una asamblea en ese mismo predio, donde también están participando otras personas del corredor de Sierras Chicas que están en la misma situación o en situaciones similares. Bueno, también se vienen los Juegos Olímpicos, ¿no? Que va a ser en Tokio. Y lo tenemos a nuestro columnista estrella, por supuesto, Darío Marcucci, que nos va a hablar. Hay un dato que por ahí se viralizó. Hay un viral, porque resulta que las camas de la Villa Olímpica, espero que nos cuente bien, son de cartón. O sea, toda la parte que sería de madera es de cartón. Como una cama descartable, digamos. Una cama descartable. Bueno. ¿Por qué? No me lo imagino. ¿Cama de cartón? Sí, es como las partes que serían de madera son de cartón. De cartón. Claro. No, obviamente, no de la misma forma, sino más bien de perfil, el cartón. Bueno, es súper liviana, súper armable, súper cómoda también, dicen. Con un colchoncito. La cosa es que, bueno, se rumoreaba que en la Villa Olímpica pasan cosas. Y que eso no resistiría las camas esas. No. Las camas de cartón. Cosas raras, ¿no? La verdad es que este muy dato... Raras. Muy este raras. Este dato está viralizado. Bueno, la cosa es que un tipo, un atleta, lo cuento así por arribita, después vamos a ver quién es el atleta, hizo un video justamente de las camas de cartón. ¿Qué hizo el tipo? Se puso a saltar encima de las camas de cartón. No, resisten todo. Andan muy bien. ¿Y no se cayó saltaba nada? No se rompió nada. Era todo un mito, pero bueno. Creo que en algún momento van a aparecer esas camas de cartón por acá también, porque imagínense que ¿cuánto puede salir una cama de cartón? Es mucho más barata. Sí, seguro. Bueno. Voy a decir, bueno, pruebo un concubinato y me compro una cama de cartón. Y ya está, ¿viste? Necesito ver imágenes de eso. Pruebo un año, dos años, me junto, como dicen, compro la cama de cartón y me junto. Y yo sé que caduca en dos años. Listo. Después veo si compro. ¿Caduca todo dos años? Y veo, si caduca todo dos años. Si caduca el amor... caduca la cama también, claro, de cartón. Porque la cama siempre queda en un lugar extraño, ¿viste? ¿Quién se la lleva? Después como fantasmas ahí, que es la cama de tu ex, qué sé yo, ¿viste? En cambio, de esta forma, ¿qué pasa? Nada. La cama de cartón ya la saca afuera y que se la lleve el basurero. Así, anda, la cama de cartón. Bueno, en fin, estos son algunos de los títulos. Mañana bastante interesante acá en Anexados. Desde acá también te vamos a estar acompañando con buena música. 351-63-23-983. Quiero mandar un saludo a Nati, que me manda mensaje. Me dice, feliz día del amigo. Especialmente el corazón. Me dice, feliz día, Tucu. Feliz día, Nati. Todo lo lleva perfecto, lo que aún no se ha roto. Qué lindo, la gente que te saluda. Viste, hay gente que de repente te llega un mensaje también de un amigo que decía, y este amigo. Aquí adentro en mi costado izquierdo. Pero va a estar muy bueno el día del amigo. No necesariamente hay que salir a... Ya no es como cuando uno tiene 19 días de amigo. Y a lo sumo, si se pudiese, sería como una reunioncita, algo para comer y ya está. Y aparte es muy martes, no se olvide, muy martes. 10 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en Anexado, nos quedamos hasta las 13 horas. Volvemos a las canciones. Fueron y ahora déjame sangrar en ti. traicionero. De la 10 de la mañana en todo el país. 351-63-23-983. Es nuestra vía de contacto. Estamos en redes sociales. Nos buscás como arroba Radio Nexo en Instagram y en Facebook como Nexo FM. Resumimos miles de palabras en imágenes. Buscándonos en Instagram como Radio Nexo. Nexo 93.9. La radio que nos une. Los mejores cortes de cerdo, Carnicería Becerra, en Goicoechea 996 Villa Allende. También los mejores embutidos, cocidos y crudos. Seguinos en nuestras redes sociales. Búscanos como Carnicería Becerra en Instagram y Facebook. En García Servicios Sociales seguimos sumando beneficios. Ahora, con tu credencial de socio, tenés un 50% de descuento en farmacias adheridas y consultorios médicos virtuales las 24 horas. ¿Cómo hacerte socio? Es muy fácil. Llámanos al 431-697 y te asesoramos. Descarga en tu celu la aplicación. Buscala en Play Store como Suma Beneficios. Y entérate de todas las farmacias adheridas, descuentos en medicamentos y muchos más beneficios. Más B, más beneficios. García, Servicios Sociales. Con obras en los barrios, seguimos recuperando la ciudad. El intendente Martín Yayora supervisó la obra de rehabilitación de pavimento en la avenida Capdevila. Esta obra mejorará las condiciones de tránsito de esta importante arteria. Mejoran los barrios, progresa la ciudad. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Cooperativa de Provisión, Obras y Servicios Públicos Villa Allende Limitada. Asumimos nueva gestión con nuevos desafíos para llevarte el agua a tu casa. Por cualquier consulta, nos encontrás en Avenida del Carmen 17, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. Guardia, 24 horas. Llámanos al 03543-431-343 o al 431-925. Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Villa Allende. 40 años llevando el agua a los vecinos. Somos Corralón La Villa. Contamos con más de 50 años de trayectoria y confianza en Villa Allende. Ahora podés pedir nuestros productos y materiales al 351-384-7545 y lo abonás al recibirlos en la puerta de tu casa. Consultanos por nuestra financiación accesible. 351-384-7545. Comunidad La Villa. Creciendo juntos. Encontranos en Facebook e Instagram como Corralón La Villa. Consultorios médicos, emergencias, Villa Allende. En el corazón de Villa Allende, ahora tenés un lugar donde podés realizarte todos los estudios y chequeos médicos. Contamos con más de 20 especialidades médicas, profesionales de excelencia. Recibimos obras sociales. Por turnos o consultas al 03543-401-110. Consultorios médicos, emergencias, Villa Allende. En el universo de las redes, vos legitimás la información. Seguinos en nuestra fanpage y sé parte del Nexo. Vos legitimás la información. Nexo FM. Cuando la gente dice que estoy bien, no puede verme bajo de mi piel, solo lo hace por comodidad. 44 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Te cuento el estado del tiempo y por ahí nos preguntan qué sabemos del fuego, ya te contamos. A esta hora 14 grados la temperatura, la humedad del 37%. Bueno, combaten un foco de incendio intencional en La Calera, trabajan 40 bomberos, es el barrio de Rume. Bueno, es lo más pegado que tenemos nosotros, está muy pegado a Saldán, digamos, Rume. El frente de fuego tiene 450 metros. Otros dos siniestros en la zona ya fueron controlados. Tremendo. Bueno, continúa este martes la lucha para controlar un incendio que se activó durante la madrugada en barrio Rumia y de la localidad cordobesa de La Calera. En esa población, 40 bomberos, 6 cuarteles y 2 bases de Punilla, Sierras Chicas, son con 18 efectivos, combatieron 2 incendios intencionales, uno en Rumi y otro en barrio Las Flores. El secretario de Gestión de Riesgo de la provincia, Claudio Vigneta, quien aclaró que se presume intencional el origen de los siniestros. Según indicó, el frente de fuego que se encuentra activo en zona de Rumi es de unos 450 metros. Tremendo. 25 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Es momento de meternos a los principales títulos de los portales informativos de Córdoba. Investigan falsas amenazas de bomba a los vacunatorios y la morgue. El hecho ocurrió el domingo cerca de la medianoche a través de 2 llamados al 911. El responsable afirmó que había puesto bombas en venganza por la muerte de su sobrina. Desde hoy, mayores de 40 años podrán vacunarse sin turno con primeras dosis. Se continúa vacunando en forma espontánea a quienes perdieron su turno, embarazadas y personas con discapacidad. Para acceder a la inoculación hay que presentar DNI. Jóvenes de 26 y 28 años entre las últimas víctimas en Córdoba. El coronavirus sigue acumulando víctimas cordobesas, son casi 600 en lo que va de julio y 5.900 desde marzo del año pasado. Bisotti sobre Moderna se encuentra próxima a autorizarse en menores de 18 años. La ministra de Salud afirmó que la vacuna de Moderna, de la que llegaron 13 millones y medio de dosis al país, se encuentra próxima a autorizarse para adolescentes. Córdoba Me Capacita abren inscripciones para cursos gratuitos de capacitación. La provincia abrirá 60.000 cupos para cursos con modalidad virtual y también presencial para mayores de 16 años. Plan de inmunización. Argentina superó los 38 millones de vacunas recibidas. Fue con la llegada de más de 2 millones de dosis que arribaron al país para ser incorporadas al plan estratégico de vacunación que lleva adelante el gobierno nacional. El reino de los cielos. Extienden horario de bares por el Día del Amigo. La Municipalidad de Córdoba, luego de una reunión con representantes del sector gastronómico, amplió hasta la 1 de la mañana la apertura para el lunes que pasó y para este martes. La medida también alcanza a eventos como Cena Show. Boca se juega el pase a los cuartos de final de la Libertadores ante Mineiro. El partido de esquite de los octavos de final de la Libertadores se jugará este martes desde las 19:15 en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte y será televisado por ESPN. Altagracia, hayan muerto a un cineasta francés acusado de abuso sexual. El cineasta franco-argentino Iván Noel, de 52 años, fue encontrado muerto este lunes. La Fiscalía de Feria de la ciudad cabecera del departamento Santa María pidió la realización de la autopsia. Trota y el Consejo Federal evaluarán contenidos para promocionar. Se apunta a fijar un piso mínimo del 70% de contenidos aprobados para promocionar, mientras que aquellos que necesiten apoyo tendrán dictado de clases en febrero hasta febrero del 2022. Internacional, Pedro Castillo fue proclamado presidente por el jurado electoral. De acuerdo con el recuento oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Castillo obtuvo el 50,12% de los votos, mientras que Fujimori logró el 49,83%. Y por último, Racing recibe a San Pablo en busca de los cuartos de la Copa Libertadores. El partido se jugará desde las 21:30 en el Estadio Juan Domingo Perón, en Avellaneda, con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y transmisión de la señal de cable ESPN. Y hasta acá los principales títulos de los portales informativos de Córdoba. Baby, yeah. Come de mí, come de mi carne. Llegó a Villa Allende el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba para toda la comunidad de Sierras Chicas. Llegate y obtené asesoramiento gratuito. Tu consulta no nos molesta. Estamos más cerca tuyo para ayudarte. Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba, Regional 11 Sierras Chicas. Horario de atención de 8 a 16 horas. Río de Janeiro, 281, local 15, frente al Polideportivo de Villa Allende. Te esperamos en el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba. Farmacias Red, salud y belleza para todas las familias. Atendemos todas las obras sociales. Encontrá los mejores descuentos y promociones en nuestra tienda online. Envíos a domicilio en todo Villa Allende. Teléfono 351-700-2000. WhatsApp al 3515-425477. www.farmaciasred.com.ar. Distribuidora Danal, ventas por mayor y menor. Pastas, snack, fiambres, quesos, lácteos. Encontranos en nuestras tres direcciones. En Avenida Boderó, 1299. En Avenida Goicoechea, 999. Y en Avenida del Carmen, 277. Cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para tranquilidad de sus clientes. Distribuidora Danal, ventas por mayor y menor. La mejor calidad al mejor precio. Somos la Feria Agroecológica de Villa Allende. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 en la Plaza Manuel Belgrano, frente a la iglesia. Podrás encontrar pastelería artesanal, snacks saludables, panes de masa madre, fermentos, almacén, plantas, mermeladas, cosmética natural, viandas y mucho más. Búscanos en redes como @feria.agroeco.villaallende. Hacé tu pedido virtual en www.pedix.com/faba. Te esperamos de 9 a 13 horas frente a la Iglesia del Carmen. No olvides traer tu bolso y barbijo. Déspotas de la rutina, amigos de las contradicciones. Somos las voces que escuchan y se preguntan. Por escucharnos entre todos. Nexo 93.9. La radio. ¿Qué hacemos todos? Histórico, Jeff Bezos regresa a la Tierra tras el primer viaje turístico al espacio. Bueno, ¿quién es Jeff Bezos? Es el dueño de Amazon. O sea, tipo Mercado Libre, pero más mundial. Ya, el dueño de Amazon, gente. James Bezos, fundador de Amazon y el hombre más rico del mundo, viajó al espacio este martes en su propio cohete. Bueno. Tomá, nosotros hablando de Neil Armstrong, financiado por todo Estados Unidos, cinco países más atrás. Ya debe tener algún terreno comprado en Marte. La luna es suya. Dice, El fundador de Amazon y el hombre más rico del mundo viajó al espacio este martes en su propio cohete, en New Shepard, y regresó a la Tierra sin problema alguno junto al resto de la tripulación. La empresa de Bezos, Blue Origin, realizó su primera misión tripulada, un viaje de 11 minutos desde el oeste de Texas hasta más allá de la línea Kármán y viceversa, para coincidir con el 52 aniversario del primer aterrizaje humano en la Luna. ¿Cómo se llama la compañía, perdón? ¿Amazon? No. New Shepard. Ah, el cohete se llama New Shepard. Espera, me perdí. La compañía se llama Blue Origin. Ah. De Bezos. De Bezos, dice. Empresa de Bezos. Ahí quería la empresa llegar. De Bezos. Ah, me quería agarrar usted, ¿no? Ah, no, espere. Se llama Bezos el hombre. Claro. Jeff Bezos. Compañía de Bezos. Ah, bueno, dice. El hombre de 57 años fundó Blue Origin en el 2000 con el objetivo de algún día construir colonias espaciales flotantes con gravedad artificial donde millones de personas trabajaran, también vivirán. La compañía está desarrollando un cohete orbital llamado New Glenn y un módulo de aterrizaje lunar que espera contratar con la NASA. El despegue se realizó desde una instalación remota en el desierto del oeste de Texas llamado Launch Site One, a unos 40 kilómetros al norte de la ciudad más cercana, Van Horn. La transmisión comenzó a las 8:30 de nuestro país, desde el BlueOrigin.com y el sitio web de la compañía espacial. La nave New Shepard se precipitó hacia el espacio a velocidades superiores a 3.700 kilómetros hora, utilizando un motor de oxígeno e hidrógeno líquido cuyo único subproducto es el vapor de agua. La cápsula se separará de su propulsor y cuando suba lo suficiente, los astronautas se desabrocharán y experimentarán la ingravidez. Durante 3 o 4 minutos, la nave espacial alcanzará su punto máximo a 106 kilómetros de altitud, lo que permite a los miembros de la tripulación admirar la curvatura del planeta y el negro absoluto del resto del universo. ¿Qué tal? Qué lindo, che, irse... Ser multimillonario, ¿no? Ya vengo, me voy a dar una vueltita por el ciberespacio. Qué bonito es ser multimillonario. Bueno, lo más loco de esto es que, bueno, lo hizo en el mismo día que el hombre llegó a la luna, ¿no? Bueno, algún datito que tenemos para compartir con vos, sí. Otro datito, un hombre dio positivo 43 veces de COVID-19. 43 veces. Se trata del británico David Smith. Estuvo internado 7 veces y perdió 60 kilos. 7 veces, pero estaba con síntomas todo el hombre. ¿O? Claro, sí. En marzo, dice, en marzo del 2020, un instructor de manejo británico de 72 años se contagió de COVID-19 allá, la primera ola. Claro. ¿No? Reino Unido estaba en ese momento atravesando la primera ola de la pandemia. Smith tenía una serie de infecciones, afecciones de salud preexistentes. Bueno, había estado transitando un cáncer precisamente. Y eso lo hacía más vulnerable al virus. Claro. Dice, la mayoría de las personas infectadas con SARS-CoV-2, incluso aquellas que sufren la llamada COVID-19 larga duración, eliminan el virus de su cuerpo en un promedio de 10 días. Bueno, no es el caso, se ve, de este hombre. Se quedó en estado activo dentro de su cuerpo por más de 290 días. Y dice, las conté, fueron 43 veces. O sea, 43 veces se contagió de COVID-19. ¿Se contagió o no se le iba? Se contagió. Su cuerpo... no eliminaba el virus fácilmente, claro. O sea, no lo eliminaba. Pero en total fueron 43 veces Claro. La sí, que sí, termina sí. contrayendo nuevamente el virus. Claro. Qué loco, ¿no? Igual yo sigo pensando que esta enfermedad no es muy conocida. O sea, tiene. Sí, se hicieron vacunas y demás para prevenir, pero creo que todavía no tienen el dominio total de la enfermedad, ¿no? Bueno, como en tantas otras. De verdad que muchas veces, en muchas enfermedades terminales, suele. No es que suele, sino que a veces a algo que se le llama milagro es que le dan en la tecla y de repente esa persona se recupera, ¿no? Yo creo que esta enfermedad todavía no le dieron en la tecla para. Porque no hay una cura, hay formas preventivas. Algo que vos digas, tomate esto y ya en 5 horas se te pasa. Bueno, mirá lo que dice acá, dice, finalmente logró superar la enfermedad con un cóctel de fármacos antivirales que contiene 2 anticuerpos monoclonales. Después de 45 días de recibir la medicación, la PCR dio por primera vez un resultado negativo. Y Smith dice, fue como haber recibido una nueva vida. Claro. Dice, estaba listo para abandonar la pelea. Qué fecha. Pero finalmente dio negativo por primera vez. Y ahora él dice que vuelve a recibir una nueva vida. Además, lo que pasa es que el hombre no solamente queda... Porque muchas veces das positivo y estás lo más bien, ¿no? Le pasó a jugadores de fútbol, creo que en su momento Dybala, el año pasado. Armani, el arquero de la selección argentina, por eso no jugó, pero a él le daba positivo, pero estaba bien. ¿Qué pasa a los que le da positivo y están mal? Claro, como en el caso de este hombre de Reino Unido. Muchas veces se te va el virus, de repente, a los 10 días, pero vos quedaste complicado los riñones, quedaste complicado los pulmones. Pero te hacen el hisopado y vos ya no tenés más el virus. Claro, son las secuelas que van quedando de haber tenido. Y a medida te vas recuperando. Ahora, que te pase esto, uff. No, me imagino ese hombre, Dios mío. Claro, en este caso, dice, la única manera de probarlo es con un ensayo clínico adecuado. Sí, pero que también está en prueba, digamos, ¿no? Claro, sí, sí. No es que, bueno, tenés esto y te medica, el médico te medica. No, es como son pruebas de error. De ensayo de error también, de decir, sí, bueno, sí, ¿cómo probando. Podemos...? Sí, van metiendo antivirales, digamos, y a ver cuál resulta. ¿Con cuál mejor. Resulta? Claro, sí. 53 minutos de las 10 de la mañana, algunas noticias a esta hora. Nos quedamos con ustedes hasta las 13 horas. En un rato volvemos con la entrevista, ¿no? Además móvil y se llama así. Sí, vamos a intentar mantener comunicación con algún representante de ATE, porque mañana hay una movilización importante de los trabajadores de salud, de la multisectorial en realidad. También vamos a estar con Lu Argüello, que ya está camino a Sal Si Puedes, hacia las tierras de Agustina Tolosa. Bueno, y lo vamos a tener también a nuestro querido compañero Darox con su informe deportivo. Así es, Juegos Olímpicos arrancan el viernes y tenemos a nuestro columnista. Canciones, nos quedamos hasta las 13. Dormí re mal, solo unas horas, ¿por qué será que estoy de moda? A veces estoy bien, pero está todo we detrás de mí rompen las olas. Más.

Consultorios médicos, emergencias, Villa Allende. En el corazón de Villa Allende, ahora tenés un lugar donde podés realizarte todos los estudios y chequeos médicos. Contamos con más de 20 especialidades médicas, profesionales de excelencia. Recibimos obras sociales. Por turnos o consultas al 03543-401-110. Consultorios médicos, emergencias, Villa Allende. En el universo de las redes, vos legitimás la información. Seguinos en nuestra fanpage y sé parte del Nexo. Vos legitimás la información. Nexo FM. Nosotros nos vamos a hacer la primera entrevista de la jornada, si les parece. Minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Bueno, mirá, algo que veníamos comentando. Pará, que tengo que poner acá. Pará. ¿Cómo se llamaba? Acá está. Tengo que arrancar con esta canción porque si no... Me pega. Ahí va. Ahí está. ¿Estamos en sintonía? Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día... Tipos de amigos. Tú te encuentras... Tipos de amigos. Tengo amigos traicioneros. Tengo de todo. En esta bolsa tengo de todo. A ver, vamos a revolver. Amigo traicionero, ¿para qué un amigo traicionero qué hace? ¿Qué hace? Si ya saqué yo el papelito. Amigo traicionero, dice. ¿Qué hace un amigo traicionero? ¿Y por qué sigue siendo amigo? Porque te traiciona a veces. Te dice, no puedo jugar al fútbol. Hoy no puedo. Te lo dice 2 horas antes de ir a jugar, ¿viste? Sabe que somos un equipo de 10, de 12, ¿viste? Y dice, tú tenés que no vayas allá, no pasa nada. Ese es un amigo traicionero. Ese es falluto. Esa es traición, porque deja de hacer esto por otra cosa. Fallaste. Y como fallas en grupo, es como que una falla un poquito a todo. Sí. Entonces ahí se pasa por debajo de la... Él piensa que pasa desapercibido. Bueno, yo no vine ahora. Como hay una pequeña fallita, un porcentaje de falla para todos... Cree que pasa desapercibido. Pero vos del otro lado sabés que no es así, ¿o no? Ese que te dice, che, hoy nos juntamos. Se juntan 8 y no viene 1. ¿Dónde estás a vos? ¿Con quién te fuiste? Contá, dale. ¿Qué estuviste haciendo sin mí? Sin todos nosotros. Porque son amigos, es traición. Dejan la manada, digamos. Yo soy tu amigo. Por otra manada... Pero es una micro traición, digamos. Mirá, acá me llega un mensaje que me dice... Y vos parecés amigo tóxico. Ay, pará, ¿qué pasa? No. ¿Qué sería un amigo tóxico? Y un amigo tóxico sería yo. ¿Por qué te dicen tóxico? Amigo tóxico, dice, porque... Claro, los quiere a todos, ¿viste? No te pueden fallar. como diciendo eso. Pará, me dice, aguantá, eso no es traición. Claro, no, eso es amigo falluto, no es traición. No sé, amigo traición. Traición es otra cosa. Si yo soy tu amigo fiel. Bueno, digámosle falluto entonces. Amigo falluto. Le puso tu categoría a usted con su eufemismo. Las cosas por su nombre. Amigo fiel. Bueno, tipo de amigo. Yo soy tu amigo fiel. Bueno, ya se me va a ocurrir otro tipo de amigo que dentro de un rato voy a comentar. Yo también. Ahora les quiero contar esto. Provincia aplicará pases sanitarios para bares y restaurantes para quienes estén vacunados. ¿Pero esto dónde es? En Buenos Aires. Buscan emular a Francia, que quiere imponerlo mientras el presidente se enfrenta a los antivacunas. ¿Viste que yo venía diciendo la semana pasada que van a empezar a poner, a pedir? Y esto va a pasar acá también, me imagino. Dice, el gobierno bonaerense, a través de su jefe de gabinete, Carlos Bianco, comunicó que aplicará un pase sanitario para que solo los vacunados puedan ingresar a bares, restaurantes, tal como ocurre actualmente en Francia por disposición del presidente Emmanuel Macron. Ya bueno, no. Ahí tenés el CIDI que quizás te pueda funcionar también. Poné. A ver, decí, bueno. A ver, ¿cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre? Karina Lombardín. Ah, sí, está vacunada. Porque si no va con el carnet, así de decir, un carnet trocha. Claro, guarda con esos papelitos. Trochedad. Fabricados. Para algo tiene que servir el CID. Y ya podés entrar, ¿no? Pero bueno, eso, esto todavía no es acá. Es en Buenos Aires se quiere implementar esto. Si bien la normativa vigente hasta el 6 de agosto no habilita, seguro que lo analizan como una posibilidad. Estamos estudiando aplicar el pase sanitario en un futuro, como hizo Francia, señaló el funcionario en declaraciones a Futurock. Francia está buscando imponer desde hace días el pase sanitario que registra si se tiene la pauta completa de vacuna o un test negativo reciente para acceder, por ejemplo, a trenes, bares y restaurantes. Esa medida apunta a un problema que nosotros en la provincia no estamos teniendo de manera masiva, explicó el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Además, trazó una diferencia con el país galo, señalando que los jóvenes en Francia no se quieren vacunar. Sin embargo, opinó que cuando le pones la obligatoriedad de vacunarse para ingresar a los lugares que les gustan, lo terminan haciendo. ¡Eh, qué flojos! Tienes problemas, ¡ja! Yo también. ¡Qué flojos que son, ¿no? No hay nada que... Pero vos sabés que no lo hacen, algunos no son ni politizados ni nada. No, no me quiero. ¿Por qué no te vacunas? No, no me quiero vacunar. Está bien, pues yo. Se le da que no se quieren vacunar, ¿eh? Fiel. Eso es loco. Si yo soy tu amigo. 351-63-23-983, ¿qué opinás? Tal vez hay seres más. Opiná, ¿te querés vacunar? ¿No te querés vacunar? ¿Te gusta la medida? ¿No te gusta? Mándanos mensaje, acá estamos para escucharte. Uno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo, nuestra gran amistad. El tiempo no borrará. Ya lo verás, no termina. 16 minutos de las 11 de la mañana en todo yo el país. Yo soy tu amigo fiel. Dentro de un rato vamos a estar por allá por... Yo soy tu amigo. Tal si puedes. Por aquella zona. Yo soy tu amigo fiel. Con Lu Argüello. También vamos a estar entrevistando gente de ATE. No me salió la palabra. También Darío Marcuse con los Juegos Olímpicos, como que ya arrancan este próximo fin de semana. Canciones para amigos, me pide Fede Nick. Qué linda canción, Soda Stereo hasta ahora. Ella usó mi cabeza como un revólver. We'll be right back. Llevo la luz del tren, llevo un destino errado.

Singería Los Alemanes. Ahora te asesoramos telefónicamente y armamos tu presupuesto. Mándanos un WhatsApp al 351-3264-919. Visita nuestro Facebook, búscanos como Singería Los Alemanes. Y para ver más de nuestros productos, te invitamos a que visites nuestra página web los-medioalemanes.com. Singería Los Alemanes. GZ Repuestos, multimarcas, Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Peugeot, Chevrolet y más. Línea completa en suspensión, frenos, distribución y encendido. ¿Tenés taller y necesitas repuestos? GZ Repuestos, multimarcas, te espera en Avenida Donato Álvarez, 9740. O contactanos al 351-408-4568. Continúa el plan de aliviadores cloacales que lleva adelante la Municipalidad de Córdoba. Se sumó un nuevo frente de obra en Barrio Güemes. El intendente Martín Yayora supervisó los avances de esta obra que descomprimirá el caudal y solucionará desbordes que se producían en el sector. Con obras en los barrios, progresa la ciudad. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Maxi Kiosco Nahuel te espera en sus tres direcciones, con una amplia variedad de servicios y sumando en cada sucursal. Almacén y vinoteca en Río de Janeiro 281. Autoservicio, verdulería y quiniela en Río de Janeiro 53. Almacén, cafetería y cervecería en Tisera 443. Maxi Kiosco Nahuel. Continuamos con nuestro plan de colocar 100% de luminarias LED en Villa Allende. Esto permitirá ahorrar energía, mejorar la seguridad en el barrio y contribuir a una ciudad más sustentable. En total, desde 2018, ya llevamos colocadas más de 3.000 luces LED. Entra a www.villaallende.gov.ar o a nuestras redes sociales y entérate cuáles son los barrios que se sumaron en 2020. Villa Allende Municipio. Todas las voces al alcance de tu mano, estés donde estés. Descargate nuestra app Nexo FM y encontrémonos. Nexo 93.9. Somos todos. We'll be right back. Si amarte es pesado y hablarte es peor, ¿por qué apresurarnos a estar en control? Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo con voz o sin voz. La mala costumbre de ser como sos nos hace acercarnos en oposición. Si quieres, invito a verme acerca de que yo solo tengo cosas dulces para hacer. 42 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Bueno, mañana linda de jornada de martes. Estamos en 20 de julio, Día del Amigo. Bueno, mucha gente va a salir a celebrar, a festejar. Bueno, háganlo con precaución, con distanciamiento, con conciencia. Si salen a los bares, a evitar reuniones. Bueno, la pandemia sigue, ¿no? Y ahora viramos la información, Karen. Sí, antes queremos mandarle un fuerte abrazo a Loco Miki, que nos escribió, nos dijo feliz día. También le mandamos un gran feliz día para él. Y aparte nos trajo unas facturitas de regalo. Bueno, muchas gracias, se agradece. Otro saludito a Cordero y a Lita. Le mandamos un beso muy grande. Dice feliz día para todos ustedes y para nosotros también. Ah, qué bueno. Sí, obvio, para ustedes, claro. Vamos con información de último momento, Tucu, antes de meternos en entrevista. Sí. Porque estábamos relatando que hay 3 focos de incendio en La Calera. Hablamos con Claudio Coria, quien es jefe de bomberos voluntarios acá en la localidad de Villa Allende. Nos estaba contando que hasta el momento estaba controlado o estaban controlados los 3 focos y que el cuartel de acá estaba en alerta amarilla. Es decir, no acudían todavía al lugar porque estaba controlado por bomberos voluntarios de La Calera y de Saldán que estaban trabajando en la zona. Sin embargo, acabamos de ver pasar uno de los cuarteles de bomberos con la sirena encendida para aquellos lados, así que vamos a intentar estar ampliando esa información también. Eso va a ser en un rato. Y ahora sí, nos vamos a entrevista. Nos vamos a entrevista porque ya lo tenemos del otro lado de la línea, Hugo Durán, quien es secretario adjunto del Consejo Directivo Provincial, del gremio ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, porque siguen reclamando mejoras salariales, entre otras cosas. Te saludamos, Hugo. Buenos días. Karina, Adrián, buenos días. ¿Cómo les va? Feliz día a los dos. Feliz día, muchas gracias. Hugo, bueno, están próximos a realizar una movilización que va a ser el día de mañana. Queremos conocer un poquito cuál es la situación que están atravesando todos los trabajadores de la salud. Yo lo escuchaba recién cuando Adriana hablaba y decía, van a salir esta noche, cuídense, loco, la pandemia sigue y la pandemia sigue. O sea, los números que se están barajando hoy es apenas está atenuada la curva de contagio, pero seguimos con un alto índice de ocupación en todo lo que se llama camas críticas, y con un problema particular del sector de salud en el sentido de el poco personal que hay, se está reclamando mayor cantidad de personal en todos los hospitales de la provincia y los bajos salarios. Entonces tenemos una sobrecarga de tarea que ya se viene dando y se viene acentuando porque no hay, se han suspendido las licencias para todo este personal, entonces esa sobrecarga de tarea se siente muchísimo más. Bajo salario y una situación muy complicada que nos lleva a que el día de mañana se enfrente una jornada de protesta con asamblea en todos los hospitales entre las 8 y las 12 del día. Horario en el cual seguramente se van a ver resentida la atención a los pacientes. Vamos a priorizar y vamos a sostener el cuidado de lo que hace guardias mínimas y guardias COVID. Y se van a reprogramar turnos en todos los otros sectores o áreas. Vamos a seguir atendiendo, como se ha venido haciendo durante toda la pandemia, pero esta vez vamos a priorizar un poquito la situación de nosotros como trabajadores, dado que estamos recibiendo salarios paupérrimos y de una negativa del gobierno a reabrir la discusión salarial para el corriente año. ¿Habían tenido previo a esto alguna reunión con autoridades del gobierno para tratar de mitigar un poco esta cuestión salarial? ¿Les ofrecieron algo? No, la última, cuando se nos convida a firmar un acuerdo salarial que había sido garantizado prácticamente por una organización sindical, el Sindicato de Empleo Público, nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo con esa pauta acordada entre el gobierno y ese sector, porque era el 17,5, que con el correr de los meses se iba a ver absolutamente deprimido esa grilla salarial en función de el nivel de la inflación. Había, en ese momento había una inflación, recordemos, el mes de enero, febrero, se estaba hablando de una inflación prevista del 35%. Hoy ningún número habla de esa cifra, de ese porcentaje, estamos hablando del 45%, y aquí se otorga un 17,5% de incremento para todo el año, y todavía no se cobró, falta el 4, o sea que todos los trabajadores de los hospitales públicos han estado soportando un nivel salarial con un 13,5% de incremento hasta hoy, desde que empezó el año, cuando las paritarias en líneas generales han cerrado en el mes de febrero 36,7% provincia de Buenos Aires, 42% San Juan, 41% San Luis, 50% Santiago del Estero. La verdad que es una burla. En función de eso, se van a realizar distintos actos de protesta, distintas medidas reclamando la reapertura de la discusión salarial, convidando a la misma a la participación de los representantes sindicales de todos los sectores. No se puede acordar con el que menos representa, hay que acordar con los que representan genuinamente a los trabajadores. En función de eso son las asambleas que se vienen realizando durante todos estos días y la medida que entendemos va a ser contundente en el día de mañana en todos los hospitales públicos. Uh-huh. Aparte, bueno, de esta situación salarial, de los bajos salarios que ustedes reclaman, de la reapertura de una negociación con las autoridades del gobierno, queremos también conocer un poquito cuál es la situación de los trabajadores de la salud. Sabemos que desde el año pasado vienen con esta sobrecarga de tareas y nos venimos preguntando también a lo largo de la pandemia si realmente el gobierno o a quien corresponda ha hecho esfuerzos para incrementar ese número de trabajadores de la salud. O por lo contrario, no, son los que siempre estuvieron. No lo he hecho. O sea, la cifra es escasa y es exigua. Nosotros, después de la inflación conocida del mes de junio, el 44% de los trabajadores de los hospitales públicos está debajo de la línea de pobreza. Uh-huh. Así, directamente, casi la mitad de los trabajadores están debajo de la línea de pobreza y el resto apenas supera ese límite que dice poco y nada, que te lo cambia un kilo de pan, un litro de leche, un kilo de carne. Esa es la diferencia para irle midiendo en algo. Sí, sí. Digamos, nosotros lo que estamos planteando es si se dice que somos esenciales y se debería tener algún tipo de consideración de otro tipo. Nosotros no dudamos que hay cuestiones que son importantes para la provincia, pero en una situación pandémica y en un desastre sanitario como el que está atravesando la provincia, que el gobierno de la provincia de Córdoba, en vez de incrementar salario y la cantidad personal, se le ocurrió que iba a ser el tercer carril de la colectora y de la circunvalación. Bueno, o sea, ¿quién fija estas prioridades? Y si alguien nos dice a nosotros que esas prioridades no tenían solamente un sentido electoral, porque se están inaugurando ahora justo cuando falta un mes para las elecciones muchas de estas obras, entonces, digo, no se trata de maquillarlo al salario, se trata de ocuparse, de discutirlo en forma integral, porque si no nos pasa esto que está pasando ahora, si no te contagias en el hospital por la sobrecarga de tareas que tenés, te lo contagias afuera, porque la mayoría de nosotros tiene pluriempleo, se trabaja en dos o hasta en tres lados distintos. Hugo, ¿se entiende? Porque de alguna manera hay que comer. El salario que no percibís acá te lo tenés que ganar de algún lado. Hoy salud viene a ser la columna vertebral del país y está demostrado que por salud la economía se cae a pedazos, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Tendría que ser prioridad que los trabajadores de la salud estén bien en todas las condiciones, en equipamientos, en sueldo. Bueno, hablar de que una familia necesita 62 mil pesos para no caer en la línea de pobreza. Y esto no es que 62 mil, porque uno a veces da ese monto y se piensa que es grande. No, esto completa la canasta básica alimentaria. Y esto es según estudios, esto es una estadística, ¿no? Cuando dice ahí Hugo esto. Hugo, y la precarización laboral, hay mucho monotributista en el sistema de salud. El régimen laboral de los trabajadores del hospital lo rigen dos leyes, que son las 72.33, donde se encuentra el personal administrativo, servicios generales, choferes, maestras, y la ley 76.25, que regula la actividad de aquellos profesionales que prestan servicios asistenciales directos, casos médicos, enfermeros, etcétera, etcétera. Hay un régimen de contratación que se viene violando sistemáticamente por un acuerdo entre el gobierno de la provincia de Córdoba y el interno y el Ministerio de Salud, con el cual se podían hacer contrataciones con carácter muy urgente. Lo que se logró con eso es que se violaron absolutamente todas las reglas y las normas que había con respecto al régimen de contratación, y hoy son todos contratos basura. Todos los contratos que se han incorporado, por lo menos los que se han incorporado durante lo que va del 2021, son todos contratos basura, todos. Entonces, digo, sí, la precarización ha caminado de la mano de la inflación, digamos. Entonces, se la está pasando muy mal en los hospitales, y hoy la decisión de anteponer un salario digno a todo lo demás, me parece que es lo que ha podido lograr la unidad entre todos los sectores del hospital, todos los sectores y todas las profesiones del hospital, a través de un reclamo, y me parece que se va a sentir muy fuerte mañana ese reclamo, y si no hay respuesta en los próximos días, la semana que viene, esto se va a ir incrementando, y las medidas de fuerza también van a ir creciendo. Eso es un poco lo que están marcando las distintas asambleas que están realizando tanto en Capital como en el interior. Yo en este momento estoy terminando una asamblea del Hospital de Río Tercero, en absoluta consonancia los trabajadores de lo que está pasando en el resto de los hospitales. En Dian Funes acaba de terminar hace 20 minutos otra asamblea más, en donde se acaba de votar exactamente lo mismo, y así, o sea, es un efecto en cadena que no lo van a poder parar si no es que efectivamente no hacen un llamado serio a discutir salarios para aquellos que dicen que somos esenciales. Bueno, si somos esenciales, que haya una discusión seria con respecto a esto. Un 17,5 cuando sería para todo el año no es serio. Eso no es serio, y eso no es tratar bien a quienes cuidan a los pacientes, no solamente con COVID. Hoy no se trata solamente COVID, tenemos hecha la apertura del 90% de los servicios, se tomó las cirugías programadas. Entonces, digo, necesitamos que se sepa esto, que se difunda, y que la población tome partido con respecto a esto, y que sepa también a la hora de votar qué es lo que se vota. A nosotros esta pandemia nos trajo muchos muertos, muchos enfermos de nuestra familia, y una degradación del salario como no habíamos visto en muchos años. Que cuando ustedes se plantean o le plantean a las autoridades esta nueva negociación o este salario digno que merecen todos los trabajadores de la salud, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el motivo por el cual no les dan ese aumento que realmente necesitan y que realmente merecen? La forma de expresarse del gobierno a través de los distintos ministros es a través de los medios. Los diálogos directos con muchos de estos funcionarios han sido absolutamente infructuosos. Nosotros le hemos pedido al ministro de Salud que sea presente en algunos de los hospitales, no en las asambleas, no para exponerlo, sino para que vea cómo se está trabajando. Y lo seguimos invitando, queremos que el ministro venga a una guardia para ver cómo se está trabajando. Que venga un sábado a la noche al Hospital Córdoba, que se dé una vueltita un viernes a la noche para ver cómo estamos trabajando en el Hospital San Juan, que vea cómo se trabaja cotidianamente en el Hospital de Niños. Y cuando observe todo eso, que nos diga si lo que nosotros estamos pidiendo no le ocurre. No logramos que pise una guardia y el gobernador dice lo que le dice el ministro. Entonces tenemos un problema acá, tenemos un problema de comunicación importante que lo solucionan a través de los medios. Entonces, cada vez que hay algún tipo de inconveniente, suben la tasa de contagio, la respuesta es te pongo más respiradores. Fíjense que esta ha sido la respuesta que ha dado el gobierno de Córdoba. Ajá, sube la tasa de contagio, bueno, te pongo más respirador y te pongo más cama. Yo pregunto si alguien sabe lo que significa un paciente con respirador, si alguien sabe lo que significa entubar un paciente y el cuidado que requiere un paciente entubado. Entonces, el problema no es recursos mecánicos, el problema son recursos humanos, y a los recursos humanos, para tenerlos hay que tenerlos bien. Si son aquellos que, como vos decías hace un ratito, Adrián, la columna vertebral del sistema sanitario del país, bueno, la verdad es que habría que cuidarlo un poquito mejor. No solamente de la cuestión sanitaria, de la economía. Hoy, ustedes representan defender a la economía. No solamente de la cuestión sanitaria, porque, a ver, se ha paralizado un país el año pasado completamente, parte de este año también, hay horarios restringidos, y todo esto tiene que ver con ustedes que están ahí al frente, y están al frente de verdad, y lo dice el mundo, ¿no? Ojalá lo entendiesen así alguna de las autoridades de Córdoba. Córdoba ha tenido distintos gobiernos, distintos signos políticos, y a que se han cometido donde han tenido muchos aciertos y se han cometido muchos errores. Pero lo que está fuera de toda discusión es que este es un gobierno marketinero, que le importa mucho la visibilización a partir de la sociedad cuando estamos a días de un cierre de lista y todo lo demás, y esa es la prioridad hoy. Nosotros sentimos, y te lo hacen sentir, que la prioridad es la electoral. Yo le pregunto a la gente si la gente piensa exactamente eso, si para la gente son tan importantes estas elecciones, o es importante cuando tenés un problema con un familiar, cuando tenés que internar a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, si no querés llegar a un hospital donde haya personal para atenderlo y personal que esté calificado y que esté descansado, que esté dispuesto a dar a resolver la situación que se da, una situación que se va complejizando, y me parece que no, me parece que la gente claramente tiene una opción. Nosotros somos parte de esa gente y le estamos pasando muy mal desde lo salarial y laboralmente porque se ha incrementado la cantidad de tareas y no nos designan más gente. Uh-huh. Hugo, preguntarte también si tenemos información cómo van a estar funcionando los hospitales provinciales de acá, de Sierras Chicas, el de La Calera, el de Unquillo, ¿van a adherir a esta asamblea también de mañana? Mañana van a venir y se van a estar atendiendo guardias mínimas en ese horario solamente para tratar de que no se atrase tanto la atención de los pacientes e inclusive en algunos casos tratar de no tener que postergar para otro día las cirugías programadas o alguna urgencia. Entonces, esta es una de las primeras medidas y si no hay respuesta la semana que viene esto seguramente se va a ir incrementando, Karina. Uh-huh. La última pregunta, hace algunas semanas veníamos retratando lo que ocurría en Saldán. Bueno, tiene un sindicato intervenido por uno de los representantes de ATE. Ustedes también venían denunciando una situación con los empleados municipales, de que no se respetaban ciertos protocolos. ¿En qué quedó esa situación o qué está pasando dentro de la municipalidad de Saldán y sus trabajadores? Dos cositas. Lo primero es recordarte, así simplemente, el hospital de, perdón, el sí. La municipalidad de Saldán tiene 3 delegados electos por el voto de los trabajadores y el resto son delegados provisorios, o sea, no hay ningún tipo de intervención. Están trabajando bien, están trabajando en consonancia con la gente, no son amigos del poder ni del poder de turno, así que están cumpliendo las funciones de delegado y representando a sus compañeros. Lo que está pasando es que se había acordado una pauta salarial para el corriente año, pero el atraso que teníamos 2018, 2019 y 2020 era tan grande que esa pauta escasamente levanta los salarios a 25.000, 30.000 pesos, cuando en realidad para vivir y para sobrevivir una familia acá y en Saldaña y en cualquier parte necesita mucho más dinero que eso. Entonces tenemos muchos trabajadores precarizados, muchos contratos, hay muy poca gente de planta permanente y un nivel salarial muy bajo, así que lo que queríamos era ver si podíamos tener una reunión en los próximos días con las autoridades de la municipalidad para ponernos a hablar de estas cosas, para ver cómo podemos empezar a recomponer el salario de los empleados municipales que está sumamente alicaído, a pesar de este incremento salarial que anunció durante el mes de marzo el intendente Canto. Bueno, habrá que revisarlo a eso, como se está revisando en la provincia. Fíjense, la Nación otorgó un aumento del 35% y a los 40 días ya estaban revisándolo porque había quedado desfasado en relación a la inflación. Bueno, acá pasó lo mismo. Cuando se otorgó el incremento salarial no se tuvo en cuenta una inflación desde ese momento, y hoy estamos, la previsión es que sea del 45% antes de fin de año. Entonces, hay que levantar los salarios de esa municipalidad, y en estos días le hemos pedido una reunión al intendente para ver si es posible empezar a discutir eso ya, y empezar a discutir también cómo vamos incorporando más personal a la planta permanente de la municipalidad y evitando esos contratos precarios que tiene la inmensa mayoría de los trabajadores de la muni. Bien, bueno, Hugo, queremos agradecerte este tiempo con Anexados, muy completa la información. Vamos a seguir de cerca lo que vaya aconteciendo mañana en esta asamblea que van a estar realizando, porque no solamente nos afecta a lo que vaya ocurriendo en Córdoba Capital con los hospitales provinciales, sino acá también en Sierras Chicas, que tenemos dos grandes hospitales provinciales que atienden a una buena parte de nuestra población. Queremos agradecerte por este tiempo. Muchísimas gracias a usted y a sus órdenes por lo que necesita. Gracias. Hasta allí las palabras de Hugo Durán, secretario adjunto del Consejo Directivo Provincial de el Gremio ATE, Asociación de Trabajadores del Estado. No se dio un minuto en todo el país, nos metemos en canciones, después volvemos, nos vamos para la localidad de Sal Si Puedes. Nos vamos para Sal Si Puedes, que ya tenemos a nuestra compañera Lucía Argüello lista para salir en móvil. Ahora canciones.